Para nosotros es un día un poco especial porque los domingos habitualmente no trabajamos. Pero hoy es un domingo especial porque vinimos a visitar a una cabaña de un amigo, la Camila, y tenemos gente conocida que en este caso nos va a servir de traductor. Ricardo Cantarelli, Alejandro Spinella, las personas que están acá con esta gente que ha venido de Estados Unidos. Y bueno, Ricky, contame un poquito qué es lo que andan haciendo, presentámelos también. Bueno, sí, buen día, nuevamente a principio de enero trabajando como siempre los domingos, pero así somos los ganaderos. No, esto te lo resumo y ya hay gente que sabe, y más acá en la zona de La Barría. Esto dentro de un programa que se armó con el estado de Wyoming, que nosotros llamamos acá Viva Argen, que lo estamos llevando a cabo con Don Romeo y con la Argentina. Son viajes de intercambio donde este año volvieron a venir distintos productores de Estados Unidos a conocer cómo nosotros trabajamos acá y nuestra genética, y después nosotros hacemos lo mismo allá. Y también estamos intercambiando semen, embriones, tanto argentinos como de allá para acá, pero más que nada de tecnologías y de conocimiento. Nos visita el director de ganadería del estado de Wyoming, que son los que patrocinan un poco todo esto del intercambio, y que es Scott Cade. Y en este caso nos visitan un cabañero de Hereford, que es Wyatt Agar, y un cabañero de Angus, también muy comercial y es muy famoso en Estados Unidos, Brad Bonner. Así que bueno, son siempre delegaciones chiquitas que ellos después transmiten lo que vieron a los productores de allá con información, videos y fotos. Hay mucha diferencia entre lo que crían ellos y es una pregunta para ellos, ¿no? Entre lo que crían ellos y lo que se cría acá en Argentina. Recién estamos empezando la gira, ¿no? La verdad que ya les falta ver, ellos más que nada vienen a la Patagonia, a ver. Ahora, bueno, les vamos a preguntar, pero por lo que más me vimos acá, en todas partes del mundo queremos la misma funcionalidad en los animales. Which difference do you see, the difference between American bulls and Argentinian bulls or cows? Well, it depends on... Normally, your guys' cattle have a lot of fore rib and a lot of depth to them, a lot of mass to them. And when you get into the southern states and the eastern states, they're more massive than our cattle. That's probably the only, you know, the main difference I see. No, lo que ellos y nos van marcando siempre es que lo que les gusta acá son los animales profundos y musculosos y carnudos, y siempre nos marcan, que es para lo cual nosotros queremos que vengan, un poco los temas de aplomos, de patas, de estructura, de patas y manos, y más que nada el tema de la calidad de las ubres también, que en eso es lo que nosotros con Alejandro también, cuando empezamos en esto, fue uno de los objetivos de tratar de mejorar. O sea, nosotros mostramos lo nuestro sabiendo las debilidades, pero bueno, para eso estamos en esto, o sea, para tratar de traer genética y mejorar lo nuestro, y lo mismo lo que ellos necesitan. Ellos apuntan más a lo que es la producción que a Joe, ¿no? Sí, ellos, ahora Brad va a hablar en español. Bien. Sí, gusta mucho más la producción de Joe. En Estados Unidos va muy diferente. Los hombres de Joe diferen class que los hombres de producción. Claro. Y va, en Estados Unidos va muy aparte los estos. Es lo que decíamos ayer con Carlos Ojea, que lo que vas a decir vos, también porque allá no existe la categoría puro registrado. Ajá. En las exposiciones. Entonces es solo Peiri, es como si fuera todo show, son medios como Palermo. Eso es lo que, cuando fueron a la exposición de Bordeaux hace 2 años, les gustó ver lotes y comerciales. Pero acá lo mismo, hay cabañas muy de punta, muy de show, y nosotros tratamos de estar en un intermedio. Básicamente nosotros con Ricardo, cuando visitamos allá, fuimos varios años a Denver, que sería el equivalente a Palermo de acá, notas eso, se te hace realmente muy difícil encontrar un toro útil. Hemos revuelto 500, 600 toros y cuesta mucho encontrar un toro que sea útil para nuestro rodeo, porque, como él planteaba, la distancia en Estados Unidos entre la hacienda del show, el tamaño, el tipo, son hembras mucho más femeninas, sí bien cuidadas las ubres, pero el tipo que ellos utilizan para el show dista mucho del animal productivo. Para que el productor local tenga una idea, ellos aproximadamente en las zonas que trabajan están en una vaca cada 20 hectáreas. Esa sería más o menos la proporción para ilustrar del tipo de productor con el tipo de campo, de ahí para abajo, pero sería ese el extremo, con una lluvia aproximada de 100 milímetros al año. Entonces, en un contexto tan riguroso como ese, miran la hacienda, te diría que de nuestra ciudad, por decirte, es un privilegio para nosotros tenerlos acá, lo de Ricardo en Bahía Blanca y para la Patagonia. Ese es el modelo comparable con lo que ellos necesitan para Wyoming. Bueno, la distancia que nosotros tenemos entre la hacienda que ven en nuestros campos y la disposición, al verla tan cercana, tan carnuda, lo que destacaban, tan profunda, realmente los tienta, y parece que eso sí le va a agregar valor. Como nosotros tenemos claro que tenemos que trabajar fuertemente en las ubres, en índices de reproducción, en calidad de ternero destetado, y creemos que ahí va a estar todo lo que podemos rescatar de este programa, ¿no? Hay intercambio de genética entre ustedes y la Argentina. Sí. Estamos empezando. Sí, Gusta tiene unos cosas aquí muy buenos, y pienso que nosotros tenemos cosas que usted necesita y ustedes tienen cosas que nosotros necesitamos. Hey. Entonces, chance que juntamos está muy bueno. ¿Cómo lo están pasando acá en Argentina? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te gusta? Sí. Ah, muy bien, muy bonito. Muy bien, hey, muy bonito. Sobre todo comiendo algo, ¿no? Claro. Tomando claro. Algo. Hugo, un poco lo que te quería decir es que básicamente este tipo de giras y este tipo de reciprocidad en el análisis de las cosas es tan constructivo que permite que alguien vea tus defectos y te diga, mirá, yo pondría esto, yo puedo aportarte esto, y nosotros allá lo mismo. O sea, es tan sano y es tan constructivo, porque es para el crecimiento de las dos partes, y tan complementario, que realmente lo bueno es eso, contar con la experiencia de cada uno, intercambiar ideas, y habrá cosas que de acá que se adapten allá y sean útiles, y otras que no, y no por eso son buenas o malas, pero realmente en el diálogo y en el análisis, en la charla y en la visita, surge una cosa muy constructiva para ambos países. Yo la verdad que me encantaría seguir hablando, pero los quiero dejar en libertad para que puedan comer, disfruten las empanadas, lo pasen bien, así que muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti.